amarte y nunca dejarte, vida mía. Yo prometo hacerte muy feliz. Estas son las palabras que tú me dijiste aquella noche que te di mi corazón. Yo prometo ser fiel y nunca, nunca engañarte. Estas son las promesas que me prometiste. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste. Amarte y nunca dejarte, vida mía. Yo prometo hacerte muy feliz. Estas son las palabras que tú me dijiste aquella noche que te di mi corazón. Yo prometo ser fiel y nunca, nunca engañarte. Estas son las promesas que me prometiste. Fue sincero, nunca me quisiste. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Cariño, nunca fue sincero, nunca me quisiste.